por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Quiero estar en tu presencia siempre, verte real, sentirte aquí junto a mí. Yo quiero ver tu misericordia cada día. Quiero serte fiel y cambiar radicalmente y servirte solo a ti. Padre, toma mi vida y mi ser. Quiero rendirte mi alma y ser. Que tengo entrada a tu trono de mi ofrenda, te quiero ofrecer. Levanto mis manos, mira mis labios, te quiero decir, maravilloso eres tú. Acabas de escuchar desde la ciudad de Cochabamba a Iso Rocks con su canción Quiero, parte de su producción Emas. Extremos internacionales. Extremos internacionales. Ahora las 10 canciones más importantes de Punto Extremo realizadas en el mundo entero. Recuerda enviar tus apoyos directamente en puntoextremo.org o enviando un mensaje a puntoextremo@stereo97.fm, también a través de la página oficial de Punto Extremo en Facebook o realizando un tuiteo en la cuenta de Twitter. Extremo 10. Yeah. La posición número 10 se llega junto a Becoming the Archetype de su álbum I Am. Escuchaste la canción The Time Bender. Extremo 9. Touch the ground, and every crown will be laid down at the sound of your name. Though the wind and the waves I can't control, I will hold to the anchor of my soul. I got this everywhere, I got this everywhere. Llega un momento en el cual tenemos que decidirnos por él. Extremo 9. At the Sound es la canción que escuchaste de Part of the Kingdom. Extremo 8. La posición número 8, Silver Line te trajo su canción Lights Out, parte de su producción también denominada Lights Out. Extremo 7. Tienes que aprender a ser honesto contigo mismo. Posición número 7, Nelly, con su tema Everything I Am. Extremo 6. The Red Jumpsuit Apparatus con su tema Remember Me, y ese tema se encuentra en su producción Et tu Brute. Sugerencia extrema. La sugerencia de esta semana llega junto a la agrupación nueva I Am Them. Ellos lanzan este año un primer sencillo promocional y a finales del mismo tendrán ya la producción completa. Lo que escuchas lleva por título Fighting Gravity, primer promocional de esta agrupación norteamericana. Looking for a place. Just Fighting Gravity de los muchachos de I Anthem como primera sugerencia de esta semana. Extremo 5. Número 5 llegó a tus oídos. Era Red con su canción Perfect Life, parte de su producción Release the Panic. Extremo 4. Deberías cansarte totalmente de las cosas malas. Extremo 4. Skillet con Sick of It. Extremo 3. There is no such thing as time inside this life. New Horizons es la última producción que lanzó Flyleaf al mercado, y de esta producción escuchaste el tema que le da título en la posición número 3. Extremo 2. Ya acabó el verano, pero nunca nos diremos adiós. Posición número 2. Children 18-3 con su tema We Will Never Say Goodbye. Sugerencia extrema. La segunda sugerencia en esta ocasión llega junto a The Wedding. In the End es el título de la canción del retorno de estos norteamericanos y el álbum titula No Direction. Recuerda que puedes apoyar a The Wedding directamente en puntoextremo.org. Escuchaste a The Wedding con su canción In The End como segunda sugerencia en esta ocasión. Extremo 1. La posición número 1 llega junto a Thousand Foot Crutch, que por segunda semana consecutiva se mantiene en este escaño. Ellos te presentan War of Change, Guerra para el Cambio, de parte de su producción The End Is Where We Begin. Here Es la traducción elegida para estar en el portal de puntoextremo.org. Encuentra la letra en español de esta canción directamente en el sitio oficial de Punto Extremo. Punto Extremo. A pesar de que nos hemos distanciado, espero que estés bien en todo sentido. Espero que siempre andes por el camino correcto y que en algún momento recuerdes mis palabras. Tú puedes seguir hacia adelante, pase lo que pase. Nadie puede detener que tú puedas llegar a cumplir tus sueños. Icon for Hire llegó a tus oídos con su canción Get Well. No te separes de la sintonía de Stereo 97 y de Punto Extremo, porque en segundos mucho más del programa. por la número uno. Enseguida regresa Punto Extremo. Punto Extremo. Punto Extremo.